noches a toda la gente aquí del Valle de Tras la Sierra, y ojalá a toda la gente que pueda escucharnos en algún momento. Estamos muy, muy felices. Hoy tenemos un programa en el cual vamos a ir desarmando esa idea, ¿no? Esa idea de qué es ser una bruja. Tenemos muchos velos, como me gusta a mí llamarlos, al respecto de qué es ser una bruja, ¿no? Y después ya nos vamos a meter en esto muy, muy, muy en lo profundo. Pero vamos a empezar con lo que cada programa traemos y nombramos, porque nos encanta tener nuestro altar. Y en este altar, por lo general, como la base, como siempre hablamos, invocamos a nuestros cuatro elementos, los cuales siempre tratamos de que sean de forma equilibrada, porque los honramos, porque los respetamos. Entonces los traemos aquí a esta mesa en donde estamos compartiendo, por lo general con otras brujas. Y también podemos sumarle a este altar pequeños objetos, ¿no? Que uno le da un valor que ese valor no se puede comparar, ¿no? Una flor, un diente de un hijo, ¿no? Esas pequeños objetos que no tienen valor, pero que para una, como bruja, tienen demasiado valor. En cada programa armamos un altar que tenga que ver más o menos con la temática. Hoy trajimos, como somos brujas, trajimos lo básico. ¿Por qué? Porque ya ese saber y eso que vamos a traer, estas ganas de invocar a esa mujer que sana, a esa mujer que le pide a la tierra, que le agradece a la tierra y que le vuelve a devolver a la tierra lo que está en ella. ¿De dónde salimos? ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos a ir? A volver, ¿no? Así que con este altar en donde tenemos nuestras piedras, acá estamos sumando objetos de valor preciado. Quiero que sepan que estamos hoy acompañada de mis amigas y brujas hermanas. Hola, Moni, ¿cómo estás? Hola, buenas, ¿cómo va? Muy contenta del día de hoy estar brujeando. ¡Ay! ¡Aquelarre! Hola, Noé, ¿cómo estás? Buenas noches, brujis. Buenas noches, querida audiencia. Sí, también feliz. Feliz, no lo puedo creer, acá de la emoción, las velas prendidas. Los tarots, acá, desplegados. Y bueno, y tenemos el honor de tener la presencia de Zulma Moreira aquí con su bello tarot, Madre Tierra, ahí pegadito a sus manos. Y también ella nos trajo puso unos objetos acá en nuestro altar que nos honra tenerte acá. Hola, buenas noches. Para mí es un placer, un gozo poder estar acá. Siento que esta oportunidad es como un regalo a una semana de intensidad. Y estoy muy feliz de estar aquí con el tarot, de estar aquí con mi libro, de estar aquí con una temática que además es mi vida, es parte de mi vida. Entonces, bueno, y de tres hermosas brujas, poderosas brujas. Nos encanta el aquelarre, claramente. Cada jueves lo hacemos saber. Jueves de brujas. Ah. Así que, bueno, gracias. Gracias por haber estado acá, por haber venido ya a verte materializado en este lugar. Para nosotras tiene mucho, mucho valor, porque claramente queremos traer esta temática que no es tan fácil, no es una temática fácil, no es una temática que la gente, vamos a decirle, y estoy armando mis comillas, la normalidad, vamos a ponerle un nombre, esté ahí, ¿viste? Como, tipo, ustedes van a hablar de brujerías, ¿no? Una vez me dijeron, no sabía que eras tan bruja. No sabría qué decirte al respecto. Bueno, no sé. No Igual sé. Me parece que todos tenemos una bruja en casa. Olvídate. Siempre hay una bruja en la familia. Depende de la mirada que tenga uno con respecto a eso. Pero en todas las familias hay una sanadora, una curandera, una bruja, una tarotista, una partera, ¿no? Una yuyera. Una yuyera, claro. Sí, que te dice, tómate el tecito. Sí, ahí vamos. Es que una es eso. Coplera, pero tantas, somos tantas. Y si da miedo, como vos decís, esos temas que, si da miedo, ¿no? La bruja, imagínate que hoy, que ya dije que era el... No sé si dijimos. Dije que era el 15º programa. No. Bueno, es el 15º programa ritual. Y además de traer a la bruja, traemos al diablo. Wow. Así de una, te lo digo. Traemos al diablo porque es el 15º, es el 15, y en el arcano 15 es el diablo. Chicas, qué valientes. Somos valientes. Qué valientes. Olvídate. Pero por eso, como vinimos con el arsenal pesado, dijimos, bueno, vamos a estar tranquilos. Porque la verdad es que... Menos mal. No, estemos tranquilas. Porque lo de la compu. Todo. Mercurio retrógrado está ahí. Pero lo que nosotros por lo general hacemos es como para dar un pantallazo de lo que es el arcano y de lo que trae esa energía, como vos en tu tarot. Yo, justo el otro día estuve ahí leyéndolo con esa, ese cuento muy hermoso. Nosotros traemos más o menos el Marsellés, porque es el que básicamente podría llegar a tener cualquiera, ¿no? Y claramente que en este camino uno empieza a darse cuenta que, claro, un día es, bueno, te pinta, me salió el diablo, bueno, ¿qué onda? Y empiezas, viste que uno le tiene como un respeto por ese personaje que no sabemos, supuestamente es oscuro. Vamos a ver, porque en realidad simplemente es una proyección, ¿no? De nosotros como humanos, humanas. Y simplemente lo que se lo puede pensar al diablo como un puente, ¿no? Porque él, en realidad, lo que nos está invitando es a un movimiento. Este movimiento, que claramente viene seguramente de una crisis, lo que nos está diciendo es, che, mirá, tengo algo recopado de este lado, ¿no? Y te tienta, y esa tentación, que muchas veces está reprimida, porque uno está acostumbrado a estar cómodo donde está, de repente, mirá, eso me llama la atención. ¿Asumo ese riesgo, ¿no? De cruzar este puente, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde me va a llevar? Pero bueno, este es un personaje que claramente nos genera como una... Vamos a ponerle como una palabra, como respeto, porque él es el que lidera el infierno. No es cualquiera. Pero él también nos ayuda a despertar las pasiones postergadas, ¿no? Muchas veces estamos como con esa pasión que queremos algo y no lo hacemos, por esta mismo que decía recién, por esa comodidad de lo que ya está, ya estoy bien acá, que muchas veces nos pasa, ¿a dónde queremos ir? Y de repente él viene y te dice, mira, te gusta esto, no sé si te acordás. Entonces, él es el... Pero también él es el estallido sexual, ¿no? Pero también nos habla de la creatividad, porque lo sexual y lo creativo, muy bien vos lo trabajás en tus terapias, que tiene que ver con la menstruación. Para nosotras como mujeres, la creatividad es nuestra base, porque es, la naturaleza nos dio la posibilidad de crear vida. Entonces, a partir de ese punto, es lo que nos genera la diferencia entre ser hombres y mujeres. En terapia menstrual decimos que la mujer es creadora por naturaleza, madre por elección. Bueno, buenísimo. Y sabes que me surge una pregunta a esto que estabas diciendo. ¿Será justamente porque este personaje nos tienta a la sexualidad y a expandir nuestra creatividad que tanto miedo nos han hecho tenerle y tanto tabú ¿Tanto tabú tiene? Sí, sí, sí, olvídate. Pero bueno, este sistema claramente no va a querer que, sí, hace lo que quieras y pásala bien y disfruta. No, ¿venimos? ¿Para qué? Venimos así porque el programa pasado también trajimos un tema, ¿no? Un tema tabú, una planta medicinal sagrada, prohibidísima, ¿no? La cannabis. Y tanta sanación y tanta prohibición que vienen juntas justamente por lo mismo, ¿no? Como esto de, esto no. Ya veo está muy de bueno. Qué se trata este círculo de brujas de los jueves. Estás más que invitada. Claro, me hubieran mandado una nota por lo menos. Pero bueno, me encanta, me encanta. Me encanta todo esto que se trae de este personaje. Me encanta todo esto que surge con respecto a la sexualidad, con respecto a la menstruación, con respecto a nuestro poder creativo como mujeres. Bueno, ni hablar de las plantas medicinales. Siento que todo esto, y eso es el diablo, ¿no? Siento que es eso que está oculto, es eso que es tabú. Él es el tabú. Pero también... Claro, él es el tabú. Él es el tabú, pero él, en estas cartas, trae una antorcha porque él quiere iluminar. Él es luz, o sea, él quiere iluminar lo que está muy ahí abajo. Pero ¿cuántos nos animamos? Nosotras somos la que... La queremos ahí. Y vos, pará, no. Pero bueno, también... dicen que si esta proyección uno no la puede integrar, esto que hablábamos hace un ratito, siempre esta energía va a estar en nuestros vínculos, porque es proyectivo, entonces de algún modo va a salir a la luz, tanto con nuestros vínculos familiares, en nuestros círculos, tanto como pueden ser comerciales, amistosos, o sea, él va a surgir porque él está, y aunque vos lo quieras tapar, él está en todos lados. Lo que es divertido que él es una persona desafiante. En la carta nos saca la lengua. Él es divertido, pero nos está desafiando. Porque también desafía a Dios. O sea, él no le tiene miedo a Dios. Él anula todas las convenciones sociales y creencias que nos limitan. Bueno, nada, básicamente eso es lo que quería como recalcar de este personaje, pero lo más importante es esto, que tanto lo sexual y lo creativo son dos formas que nos conectan con el libido, ¿no? Y que está tan reprimido en todos, estamos todo el tiempo reprimiendo cuál es nuestro deseo. Y él nos viene a despertar este deseo y estas ganas de cruzar este puente a descubrir los nuevos límites que nos va a dar ese cruce, ¿no? Absolutamente, coincido con eso. Tengo una mirada distinta del diablo. Seguramente. Una mirada un poco más antigua, un poco más vieja y que está muy lejos del cristianismo. Por lo tanto, no lo veo como el mal, ni el que tienta, ni nada, sino como la misma sombra que somos nosotros. Y siento que justamente ese miedo es porque eso somos nosotros. Somos luz y somos sombra. Y como vos bien dijiste, este diablo viene con una antorcha de luz para iluminar esa sombra. Pero... fíjate vos que siempre tenemos como los dedos apuntados hacia afuera. Aquel hizo mal, el otro hizo mal. El mal está siempre en la vereda de enfrente, ¿no? Y bueno, dice un dicho que cuando un dedo apunta hacia afuera, hay otros tres que apuntan hacia adentro, ¿no? Y yo siento que eso es justamente lo que nos invita el diablo, el demonio. A ver nuestras propias sombras, lo que está oculto, lo que está guardado. Que nada tiene que ver, desde mi mirada, ¿no? Sí, desde obvio. Mi visión. Siento que nada tiene que ver con el diablo del cristianismo. De hecho, el diablo nunca existió, no existe. Es solo una connotación, es un personaje en donde el cristianismo puso el foco del mal. Pero para mí el diablo es justamente esta parte dolorosa, reprimida, no reconocida, no reconocida por nosotras, que se transforma en un, que puede transformarse en un daño hacia otra persona, como la violencia, por ejemplo. Pero detrás de la violencia hay mucho miedo. Y esta es la verdadera sombra, no la violencia, sino el miedo que está detrás, ¿no? Y ahí es donde siento yo que está el diablo, que nos invita a sacar y a salir. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Yo, y es más, yo digo que qué otra cosa es ser una bruja sino una mujer que integra esas sombras, ¿no? Que atraviesa esas sombras, o sea, que las hace, que las acepta. Es como acepta la sabiduría que traemos, que duele, que no nos gusta, que no es linda, capaz. Yo creo que por eso justamente asociaron a la bruja con el diablo. Exacto, exacto, ¿no? Esa es la asociación. La bruja que es la que transita esas oscuridades y esa sombra, pero no tiene que ver con... o sea, muy lejos está de la tentación de las adicciones, de la tentación de la lujuria, está muy lejos de eso. Es mucho más simple. Tiene que ver con el miedo, con el resentimiento, con el dolor mismo. ¿Sí? Ese dolor que nos va quedando durante un año, 2 años, 3 años, 5 años, 20, y se transforma en pura mierda, sí, ¿no? Como, sí, sí. ¿Y cómo sale? Y sale a través de una palabra violenta, a través de un acto violento, a través de generar dolor a otros. Pero cuando vamos un poquito hacia atrás, sí, encontramos esa energía estancada, ¿no? Y el diablo, por lo menos para mí, vuelvo a decir, nos invita a esto. Y justamente... el camino de la bruja es ese, ¿no? Como meterse... Bueno, estamos en este tiempo. Ahorita nomás comienza Yule, el 21 de junio es como el tiempo donde vuelve la luz, ¿no? Vuelve el dios del sol, Cristo, renace. Pero ahora todavía estamos transitando este tiempo de oscuridad y de sombra, de introspección, de mirarnos a nosotros mismos, de ver cuáles son las dolencias. Cuando Noé me trajo este tema, yo lo tengo como súper fresco, porque el diablo es la carta que me tocó transitar todo este año, desde wow. mi cumpleaños del año pasado hasta ahora, me libero de esta energía. Y fue súper fuerte porque, claro, uno se cree súper luminoso, uno se cree súper bueno. No sé, como que es difícil mirar las sombras hacia adentro. Como cualidades, apuntamos toneladas, ¿no? Pero... límites o oscuridades es difícil. Cuesta. Y de hecho, alguien me decía, decimos oscuridades disfrazadas de sacrificios, ¿no? Como, ay, soy súper exigente conmigo misma. Claro. Sí, sí, sí. ¿Qué oscuridades? ¿Qué límites? Bueno. Y justamente la que me tocó transitar, la oscuridad que me tocó transitar, es la ira, ¿no? Me puse muy iracunda, me enojé mucho. Conozco eso también. Y cómo darle un lugar y un canal para no lastimar a otros, ¿no? Es tremendo. Pero además, como que la vida también me enfrentó a alguien que me hizo daño. Y fue así como... Todo mi cuerpo era ira, todo mi espíritu. En llamarada. Y verme en el papel de... Yo haciendo daño, ¿no? Yo sí. Maltratando, ¿qué? Yo violentando. Qué dura, ¿no? Yo, ay, la Zulma, que es tan buena, que habla tan... Paz, amor. Claro, que habla tan suave, que no sé qué. Sí, sí. Así salió, ¿no? Y transitarlo un año no es poca cosa. Bueno, tengo una familia maravillosa que escuchan de todo esto, entonces me fueron acompañando y fue un proceso maravilloso. Lo último que me pasó fue que me broté toda la boca así con ampollas, sí, adentro, afuera, fuego. Y reconocerme esa, yo también soy esa. Y en la medida en que me reconozco esa Zulma violenta, esa Zulma enojada, esa Zulma iracunda que pierde la conciencia, sí, es increíble cómo va bajando esa tensión. Sí. Y ya me enojo, pero logro poner un límite antes, entonces no entra tan profundo y bla. ¿Y de dónde viene ese enojo? Y sí, herida. De una herida. Claramente. Entonces, los enojos vienen de las heridas. Claro, abrazar a esa Zulma herida, sí, en esa herida. Porque también decir una herida es como... No, ahí sí. En esa Zulma herida. Uh-huh. Bueno, nada, como me vino esa recapitulación de todo esto cuando me propusiste el tema. ¡Qué guau! Es así. Y qué maravilloso vivirlo con conciencia, ¿no? Con la conciencia de estoy transitando mi sombra. Estoy transitando mi sombra. Y yo lo declaré antes en mi casa, ¿no? Córranse, estoy transitando mi sombra. Cuando te vieron sacar la carta, dijeron... Uy, se armó la cosa. Imagínense que no se imaginaban esta sombra. Sofi me dijo, mamá, te desconozco. O sea, claro. Me diste miedo. Claro. Claro, sí. Esto, pero esta permitir transitarlo con conciencia permite que uno le dé un canal, abrace esa negatividad. A nadie le gusta decir, soy envidiosa. Soy enojona. Obvio. Me la paso llorando todo el tiempo. Soy manipuladora. Soy manipuladora. ¿Quién te dice soy manipuladora? Y eso es transitar el claro diablo, sí, desde mi mirada. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, ya veremos. Para mí, siempre le digo a mis alumnas que me gustaría que esta carta se llame el aprendizaje. Que le saquemos la mirada a ese personaje. La mirada cristianizada, porque claro, las cartas son mucho más viejas que el cristianismo. Sí, aparte te vas al norte y alta fiesta es el diablo. Ahí venía quien ilustró esto. Claro, por supuesto, la traemos. A mí me venía Morina Mato, mi amada Morina Mato, que tanto hemos disertado con sobre respecto a esta carta, ¿no? Claro que sí. ¿Cómo se llama? Morina Amato es la ilustradora del tarot de Madre Tierra. La verdad es que tiene unas ilustraciones hermosísimas. El otro día me tocó la torre. y me encantó aparte de esto de ver las lavandas, cosa que uno... O sea, de acostumbrada a ver otros dibujos, otras ilustraciones, otro color a eso que quizás este tarot es más como... Sí, es como más sufrido, ¿viste? Como que tiene esa cosa de... En cambio, el tuyo tiene otra mirada como... Sí, puede llegar a ver algo de sufrimiento, pero en el medio hay una mirada como desde la naturaleza que es muy... A mí me gustó. Tengo una respuesta para eso. Porque el tarot marsellés es un tarot un tarot que sus imágenes tienen una connotación cristiana bastante importante. Y este tarot tiene una mirada un poco más antigua, como te decía, y no tan cristianizada. Hoy tuve una clase de tarot y le decía a las chicas, hablando del diablo, justamente, no me recuerdo por qué había salido esta carta. Fíjense que la carta es la hierba, la fruta, es la manzana, ¿no? Y una característica que tiene la manzana es que limpia el intestino, ¿no? Es limpiadora, saca la mierda. Claro, claro que sí. Y cuando yo comencé, la hierba que tenía a mano o el elixir que tenía a mano eran las flores de Bach, en donde crab apple es una de las flores de Bach que justamente sirven para limpiar las impurezas, ¿no? Y esto, como las hierbas también colaboran y ayudan para esta medicina también, ¿no? Para sacar los diablos que tenemos adentro, que no, por supuesto que ayudan. Y bueno, podemos ahora poner algún temita, así relajamos un ratito y después nos metemos en nuestra temática. Soltamos los diablos. Dicen que solo son muertes, que da igual si son hombres, mujeres, que en total hay más hombres que mueren restando importancia a este feminicidio. Veo que esto a nadie le ha importado, ya que esto solo se ha perpetuado. Nos arrancan la ropa, ahorcan por puta sin darnos lugar a reclamo. Aunque nos cueste la vida, aunque asesinen a nuestras niñas, aunque elijas empezar de nuevo lejos de ese hombre que te oprimía. Te golpeaba, te quería encerrada, te decía que no vales nada. Pedías libertad mientras él te decía no digas pavadas. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. ¿Cómo camino? ¿Cómo transito la calle si puede que alguno me agarre? ¿Cómo denuncio? ¿A quién le lloro después que sea alguien mi cuerpo desarme? Recuerdo aquel día en que el semen de chorros caía en su alfombra y yo no lo entendí. 8 años, 2 niñas jugando, qué rara esa cosa viscosa que de ahí le salía. Querías igualdad, decir lo que pensás y te tildaron de caprichosa. Paradigma patriarcal nos mata y dispone que seamos vistas como cosas. Uruguay natural con violencia de macho naturalizada. Yoruba bondadoso, muerte a tu cliché que la bruja sea inmortalizada. Seguro la mataron por puta, seguro la pollera era corta. Seguro lo buscó y calentó la muy zorra, no podía esperarse otra cosa. El sistema defiende y sostiene asesinos aunque no lo diga. No quiere cambiar, no conoce otra cosa y que importa mi vida. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Y nunca podrán. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos la nieta de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Que nunca pudieron, que nunca pudieron, que nunca pudieron quemar. Somos la nieta de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos la nieta de todas las brujas que nunca pudieron, que nunca pudieron, que nunca pudieron. Picanta, un nuevo lugar en Traslasierra. Picanta. Sabores de la huerta, comidas caseras, conservas, vinos y cervezas artesanales. Picanta. Villa de las Rosas, Champaquí 85. Búscanos en Facebook y en Instagram, picanta.traslasierra. Nuevos sabores están llegando al valle. Muda. ¿Saben lo que pasa fuera del aire acá? Salen las bolsas con yuyos, suben los subitos de aquí para allá, las historias que se cuentan. No podemos parar. No, se nos va el espacio-tiempo, obvio. Como buena que larre, por supuesto. Y acá estábamos justamente hablando con Zulma con respecto a la aceptación del tarot marsellés, y ella daba como su idea. Si dijimos contar. Que vamos a soltar los diablos, pero no queremos soltar ni en pedo. ¿Querías contar? Yo quisiera en algún momento contar el cuento. Obvio, cuando ahora, sí, es tu momento, pero lo que hablábamos esto de esto, como de la imagen de la bruja, del diablo, esa cosa que siempre tiene tanta presión y esa cosa tapada, y que claramente siendo tan en este punto, ¿no?, geográfico del mundo, tan cristianos, ¿no?, como que tanto nosotros como en otros lugares, el marsellés es como aceptado, más allá de la imagen, que de verdad hay ciertas imágenes que son bastante escabrosas, pero la gente más allá de todo es el que más acepta, es como el más conocido. Es el más conocido porque es el que se divulgó en Francia en la época renacentista, y entonces las imágenes son imágenes que claramente incluyen lo cristiano. Quienes conocen y quienes manejaban en aquel momento el tarot eran personas de muy importantes, de logias, uh-huh, y de espacios también como centrados en el cristianismo, ¿no? Uh-huh. En lo que estaba surgiendo del cristianismo. En aquel tiempo, no quiero como ir porque no tengo registros de las fechas y de los tiempos, pero recordemos que hubo una gran pelea entre la iglesia y la ciencia. La ciencia era del demonio y la iglesia era la fe de Dios, ¿no? Entonces, cuando surge este tarot, que tiene imágenes como que yo las veo cristianizadas y connotaciones del cristianismo. Porque el diablo, recuerden que el diablo es mucho más antiguo que el cristianismo. Uh-huh. Y fue tomado, hay mucho para decir con respecto a esto. Muchísimo. La imagen de la serpiente, la imagen del dragón, que si quieren más tarde las hablamos, que tienen que ver con la bruja misma, exacto, ¿no? Claro que sí. Pero cuando surge esto, surge con imágenes que comienzan a incorporar la mirada del cristianismo en todo esto. Y la manejan estos señores poderosos de logias y de espacios cerrados, justamente dentro de esta gran institución. Entonces, comienza a surgir y a florecer, ¿no? Yo siempre digo que el tarot es como la gran prostituta, como la gran mujer prostituta que con sus encantos se mete y llegó a la población. Y el tarot más conocido, más aceptado, es el de Marsellés. Pero es un tarot. Hay claro, muchas otras visiones. Sí, sí, y esto es un juego. Y es un juego muy antiguo, mucho más antiguo que el cristianismo. De hecho, no se conocen los orígenes del tarot. Exactamente. Entonces, siempre, bueno, lo que te decía, ¿no? Lo que sí, a mí no me gusta el marsellés. pero agradezco al Marsellés porque gracias a eso hoy estamos hablando cuatro mujeres de en un programa de radio. En un programa de radio. Imagínate toda la gente que está escuchando del otro lado, interesantísima. Entonces hay que agradecerle, sí. Hay que agradecerle a este autor, a estas imágenes, a este tarot, porque, bueno, aquí estamos. Llegó hasta aquí. Claro. Y bueno, ¿querés contarnos tu versión del diablo? Sí. Que yo la leí hace dos días, estoy feliz. ¿La leyeron ya acá? No. Porque esto... Empezamos este año como a seguir un poco el camino del tarot a partir del 12. Sí, ni siquiera arrancamos en el 11, arrancamos en el 12. Así, somos así. Yo quiero contar este cuento porque me emociona. Este cuento es uno de mis preferidos. Y bueno, nada, cuando lo escuchen, ojalá les emocione también y puedan comprender de dónde vienen. O sea, no, no se trata de juzgarnos tampoco. Soltemos un poco la moralina. Como de que tenemos algo malo adentro. No es que sea malo. Y bueno, abrazarnos. Abrazar la sombra es la mejor frase. Abrazar nuestro demonio, abrazar la sombra. Para que encuentre un cauce amoroso, ¿no? Dice, creo profundamente que al diablo lo espantamos con alegría y baile. En lo oscuro de las noches, en las cuevas de los barrancos altos, los impenetrables, dicen los campesinos que viven las salamanqueras, brujas amantes del diablo. De noche se ve el crispar del fuego, se escuchan quejidos, risas y cantos. Dicen que allí nadie se acerca, ni los perros ni los gatos, porque es territorio de los amigos del innombrable. Dicen que solo llegan las serpientes, los caranchos y las sombras de los hombres malos. Lucio era el hijo del herrero del lugar, un hombre serio, de pocas palabras, muy trabajador, a veces muy gruñón. La madre de Lucio falleció cuando él nació. Lucio fue un niño como cualquier otro, pero a los 15 comenzó con el problema. Se fue quedando seco, sin fuerzas ni palabras para compartir. La piel se puso amarilla y los ojos verdes de un negro profundo. De su boca solo salían suspiros y emanaba olores extraños, fuertes y rancios. Parecía que Lucio se pudría vivo. Su padre, desesperado, lo llevó a cuanto médico pudo para sanarlo, pero nadie encontraba cuál era la afección de Lucio. Su padre veía cómo la vida de su hijo se le escapaba de las manos como se le escapó la de su mujer. Un día a Lucio le salieron unos granos terribles en la cara que emanaban pus y olor. Y ahí su padre lo decidió. Esa noche emprendería camino a la salamanquera. No le importaba vender su alma al mismo diablo, pero quería a su hijo sano y vivo. Sin decir a nadie, tomó provisiones y salió rumbo a los barrancos altos. Atravesó ríos, montes y pantanos. La tercera noche, desde que salió de su casa, comenzó a ver el crepitar del fuego en las cuevas, algunas voces, silbidos y risas. El viejo se encomendó al alma de su mujer y así amarró las cuerdas y escaló hasta la cueva. Y allí un grupo de mujeres y hombres bebían y bailaban. Reían, parecían celebrar algo. Cuando lo vieron se asombraron, pero no dejaron de hacer lo suyo. Lo convidaron con un fermento de manzanas, carnes y pan. Lo invitaron a la danza, pero él no estaba para fiestas. no era lo que esperaba. No sabía bien qué esperaba, pero seguro que no era eso. La fiesta terminó por la madrugada. El padre de Lucio se durmió por el cansancio y cuando despertó no había nadie a su alrededor. Dio vueltas durante el día y al caer la noche fue él quien encendió el fuego. La gente fue llegando y arrimando al fuego. Una mujer mayor se acercó y echó un puñado de algo al fuego. Este chispeó y se alteró. Todos exclamaron. Y la vieja con voz grave dijo: «El muchacho tiene el mal dentro y se está envenenando». Echó otro puñado al fuego y este se elevó rápido y de colores extraños. «Que baile por 3 días descalzo hasta que los pies le ardan, que sude el veneno que le carcome, que embriague la conciencia acusadora y por fin que vomite el mal que lo habita». Y sin más, la vieja se levantó y la fiesta terminó. El papá de Lucio volvió pensando cómo haría lo recomendado, si todo lo vivido fue real o simplemente lo soñó. De lo único que estaba seguro es que iba a hacer lo que tenía que hacer. Cuando llegó, Lucio estaba peor, así que por primera vez en su vida hizo una fiesta en su casa. Invitó a todos los del pueblo, casa por casa, para asegurarse que viniesen. Mandó a preparar mucha comida y bebida. Contrató a los mejores músicos de la zona, malabaristas, payasos. Y ese sábado por la noche abrió las puertas de su casa y dicen algunos que la de su corazón. Levantó a Lucio como pudo. Lo arregló de punta en blanco, pero sin zapatos. Padre e hijo bailaron descalzos y abrazados. Lucio no se podía mantener en pie. Casi no podía abrir los ojos, pero su padre lo sostenía. La primera noche ambos sudaron con los pies ardidos y los granos de Lucio ya no existían. La segunda noche Lucio se recuperaba notablemente y lloraron las penas hasta dormirse. Pero la tercera noche de fiesta, Lucio y su padre recibieron a los invitados con sidra y bailaron y bebieron toda la noche hasta vomitar. Lucio vomitó sus culpas, odios y rencores, y el padre vomitó dolor, vergüenzas y envidias. Y sin saber por qué, los invitados también terminaron vomitando, todos descompuestos, oliendo feo. Y el día los encontró limpios, felices y vivos. Al fin que la fiesta expiatoria se comenzó a hacer todos los años, donde más vecinos venían a bailar hasta que ardan los pies, sudan las sombras y vomitan al demonio. Oh, ¡qué hermoso! ¡Qué hermoso que es! Me encantó. La querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Salía de noche por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea, bandida. Mamá, a mí me decían la bruja. Muda, muda, muda, muda, muda, muda, muda. Pitonizas, algunas hasta sanaban a través de la danza, por ejemplo, ¿no? Y hablo de sanaban enfermedades a través de la danza, ¿no? Con el tiempo y con la llegada del patriarcado y demás, todas estas artes sanadoras y medicinales se fueron ocultando, se fueron justamente reprimiendo. Y en un principio no fueron aceptadas, ya conocemos lo que fue la Inquisición, ya conocemos lo que fue un tiempo oscuro y nefasto donde justamente hubo un genocidio, sí, feminicidio. Un feminicidio, en estos momentos sería el término, y eran mujeres que tenían un valor, que tenían un poder, que tenían una herramienta para ayudar a otras o para sanar, ¿no? Tenían saberes, conocimientos. Tenían saberes, conocimientos. Eso era el pecado real. Claro. ¿No? Para la iglesia, para el patriarcado, ¿no? Para la sociedad misma, porque otras mujeres también denunciaban a esas mujeres, sí. Porque no habían descubierto su propio poder, porque tenían dolencias, envidias, enojos, sí. Y todo lo que hablamos en el capítulo anterior. No integrado. No integrado. Entonces, fue un tiempo bastante nefasto en donde las mujeres aprendimos a ocultar esas herramientas en cosas caseras y sencillas. Estrategias de supervivencia. Estrategias de supervivencia, exactamente, Noé. Pero nuestra propia ciclicidad, este tambor interno que es el útero, no nos permite eso, no es tan fácil ocultarnos, porque cuando sangramos, sangramos, y nos devela el rojo de la sangre que se nos manchó, el olor, la molestia, la inestabilidad, algo va a revelar que estás menstruando, ¿no? Entonces, estas mujeres, con el correr de los tiempos, comenzaron a recuperar estas sabidurías, estos saberes, estos poderes. En realidad nunca se fueron. No, a sacar a la luz, quizás, a iluminar, ¿no? Para que sean vistos estos conocimientos por más gente. Creo que es un poco. Absolutamente. Y las primeras intelectuales en los años 40, en los años 50, las primeras mujeres que comenzaron a hablar de feminismo, eran mujeres que seguían conservando estos saberes y estos poderes, ¿no? Y las primeras revoluciones feministas que se armaron eran todas espiritualistas de la diosa, eran la mayoría paganas, estudiantes de este camino, recuperadoras de la ciclicidad natural, ecologistas. Para mí no hay una separación entre el feminismo y el ecologismo, por ejemplo, o la espiritualidad, ¿no? Como, bueno, será tal vez porque fueron mis maestras o mis inspiradoras, muchas de ellas, ¿no? En California, en Europa, estas mujeres que iban a la lucha, a hablar sobre el lugar de la mujer, a levantar la voz sobre la opresión de la mujer, ¿no? Venían de estos espacios y de estos lugares. Y yo lo asocio mucho con la ciclicidad femenina. Yo asocio esta cosa que tenemos de revolucionarias, de no poder quedarnos, de no poder aceptar, con esta ciclicidad muy visible nuestra. ¿Por qué digo esto? Porque el hombre también es cíclico. Tiene un sistema hormonal cíclico, pero no es visible. Y fíjense que el hombre dentro del patriarcado es el más oprimido, es el más silenciado, es el más agarrado por el patriarcado. Por eso le cuesta tanto también romper con esta estructura que para nosotros... Ya fue, es antiguo. Ya fue, pero al hombre le cuesta esto justamente porque es el más oprimido, ¿no? Y porque es el más, no oprimido por el mismo patriarcado, pero sí acepta. Se el rol ahí. Sería, ¿no? ¿Cómo? Oprimido por el rol. Oprimido sería. Por su propio rol, claro. Por el que le toca, tal cual. No puede llorar, no puede mostrar emoción, no puede mostrar empatía, porque es calificado como débil. Ahora, anda a decirle a una mujer que está premenstrual que no llore, que no putee. O sea, anda a decirle a una mujer que le está... a una mujer que le está sucediendo algo, que no grite, que no se exprese, que no... O sea, es muy difícil. Tenemos ese temperamento dentro y que tiene que ver con nuestra ciclicidad. Por supuesto que el consorte del patriarcado ha sido el capitalismo. Uh-huh. Y el capitalismo ha nutrido a todas las mujeres, se ha ocupado. El capitalismo es el que se ocupa de las mujeres, sépanlo. Sí. O sea... El que nos pone el pie encima es el capitalismo. El patriarcado manda el capitalismo. Y el capitalismo nos da espejitos de colores entre alimentos de colores y distintos insumos para que nosotros nos distraigamos y nos desconectemos de nuestra propia ciclicidad. Y entonces no podamos recuperar nuestro poder de brujas. Uh-huh. Nuestro poder empático, nuestro poder intuitivo, nuestro poder sensible, el de percibir. Percibir lo que no se ve, lo podemos percibir. Y nos adormecen con pastillas anticonceptivas, nos adormecen con azúcar, nos adormecen, con distintas esferas y distintas situaciones, ¿no? Para quitárnoslo, poder... porque eso está en nosotras. Eso está, ese poder está que estás hablando está en nosotras. No necesitamos comprarlo, potenciarlo. Podemos potenciarlo, pero digo, no necesitamos pagar para obtenerlo. Lo está tenemos. Está dentro de nosotras. Entonces, esas son las estrategias que usan con nosotras para que no hagamos uso de él, ¿no? De ese poder que tenemos. De ese poder, que ese poder está dentro de nuestra ciclicidad, está dentro de nuestro útero, porque es nuestro útero, nuestro centro creador, claro. Nuestro centro creativo. El gran caldero. El gran caldero en donde se genera la alquimia, la transformación, ciclo a ciclo, que no es solamente el sangrado menstrual. Uh-huh. El sangrado menstrual es la muerte misma. La vida misma es justamente la ovulación, es el uh-huh. momento en donde nosotras brillamos, en donde... Todo. Salías para afuera. Así. Divinas. Ustedes, seductoras. Arrasamos con el mundo. Y de repente, en algún momento, tenemos que morir. Claro, y como tenemos... corresponde, como la misma naturaleza, ¿no? Como la misma naturaleza. Me quería traer de vuelta un poco lo del tema del patriarcado y cuánto hizo y hace sobre nosotras. Porque también me llevó a pensar en el hecho de que siendo mujeres, siendo jóvenes, somos fértiles. Entonces le podemos dar a este sistema capitalista mucha mano de obra. Y esa mano de obra, que puede ser denigrada, porque si hay mucha mano de obra, claramente te puedo pagar 2 mangos por tu laburo y va a venir otro y te lo puedo ninguñar también igual que a vos. Y ese apego que nos dio este sistema hacia la mujer bella, aún fértil, y cuánto odio genera... porque no vamos a ver publicidades de mujeres viejas. Una mujer menopáusica claramente es totalmente antiestético. Y cuánto el sistema se encarga de ponernos los parámetros de belleza. para que nos olvidemos de lo que es realmente importante. Cuántas, o sea, la publicidad de la toallita, tipo, no me digas, ni te digo que me pases la toallita, boludo. No, o sea, cuánto tratar de tapar, ¿no?, nuestras, lo más simple, lo más sencillo y lo más hermoso que tenemos las mujeres. Lo más natural. Lo más natural, o sea, es lo que nos hace ser mujeres. Y cuánto el sistema, o sea, con las toallitas, con los tampones, la depilación, las cirugías estéticas, para que estemos divinas, sí, hermosas, y más separadas de lo natural posible, ¿no? ¿Sabes qué? Yo creo que... yo siempre le digo a mis mujeres que el capitalismo es muy astuto. Nosotros creemos que es tonto. El sistema es tonto, pero el sistema no es tonto. Y el sistema ya hace muchos años que se dio cuenta que ya no necesitamos tanta mano de obra barata, que ya somos muchos. Y que cuanta más mano de obra barata, más hay que alimentar, que nutrir, y que, bueno, ya somos mucho en la población, sí, ¿no? Entonces ya hace muchos años que el capitalismo trabaja justamente para dejarnos estériles. Y en ese dejarnos estériles hay un montón de químicos, productos y cosas que usamos que tienen que ver con el maquillaje, por ejemplo, que tienen que ver simplemente con el detergente donde vos lavas los platos, que tienen que ver con las toallitas y los tampones que usás, sí, que generan otras enfermedades, porque no es solamente esterilizarnos, sino también generarnos enfermedades que dependen de ciertos medicamentos para seguir sosteniéndote. No les interesa que ni produzcamos hijos humanos, ni matarnos. Les interesa sostenernos ahí, para que lo que consumamos sean medicamentos, químicos, sintéticos, etcétera. Y en ese punto, el capitalismo descubrió el poder creador de la mujer. Y hoy estamos en la actualidad, en ese tiempo, en donde una mujer tiene la exigencia de ser buena madre, buena esposa, buena hija, buena amiga, ir al gimnasio y estar divina, usar la mejor prenda y además ser eficiente en la oficina o en el trabajo. Porque una mujer, como es empática, sabe lo que el otro necesita. Esto es un estudio de marketing lo que te estoy hablando, ¿eh? Vende mejor porque es simpática, es amorosa. Como es empática y sensible, puede prestar mejor atención al otro. Entonces puede darle mejor lo que necesita. Una mujer es más responsable, es más creativa, se le ocurren ideas nuevas. El hombre es más lineal, sus pensamientos entre hemisferio, no es malo, lo que voy a decir, está bueno, pero es distinto a la mujer. Sus pensamientos hemisferio izquierdo y hemisferio derecho hacen conexiones lineales, en cambio la de la mujer da vuelta, viene, sube, baja. Ellos son más rápidos, nosotros más vuelteras, ¿no? Pero más creativas, tenemos más ideas. Claro. Todo esto le viene bárbaro al capitalismo. Entonces prefiere una mujer independiente, sola, que le interese comprar ropa, maquillaje, todo esto que te enajena de tu propio cuerpo. O sea, termino en lo mismo que vos estás diciendo, pero siento que el trabajito viene por otro lado. Sí. Yo hablo del capitalismo en su comienzo, cuando, o sea, con desde el siglo XV, claro, o sea, que ya venimos ya trabajándolo, como que al principio los hombres y las mujeres trabajaban en la tierra de manera cooperativa. Después el sistema de a poco fue como, que la mujer se quede en la casa y que el hombre siga trabajando. Y ahí es a donde... Estoy hablando de un capitalismo desde el comienzo que sí le convenía la mano de obra. Claramente ahora estamos en otro parte de este mismo sistema, ¿no? Por eso siento que nosotras tenemos que ser más astutas, que nosotras tenemos que aprender a conocer nuestro cuerpo y comenzar justamente a tener una comunicación con la naturaleza. Es necesario que despierten las brujas que están en nosotras. ¿Para qué? Justamente para pegarle una patada al capitalismo y para realmente deshacernos del patriarcado. Si no, no va a ser posible. Desde solamente la intelectualidad, nunca jamás vamos a derribar el patriarcado. Se necesita conectar con nuestra propia ciclicidad y, por lo tanto, con la ciclicidad de la naturaleza. No, yo pido disculpas si esto molesta, pero para mí el feminismo y la bruja son las dos caras de una misma moneda. No pueden desintegrarse, porque es la ciclicidad de la naturaleza y la ciclicidad femenina. Y aquí hago una salvedad también que me resulta sumamente importante, ¿no? No solamente de la mujer, sino también de todos los cuerpos menstruantes. Defínanse como se quieran definir, sino todos los cuerpos que menstruan, todos los cuerpos que ciclan y menstruan, tienen que despertar y recuperar su poder. Sí. Es necesario para los tiempos que se vienen. En esto que hablamos, que decías, desde la intelectualidad solamente, no, recordé en tu libro, Mi sangre cura, esta cuestión de el simple hecho de recordar que en algún tiempo antes las mujeres daban su sangre a la tierra. ¿No? Un acto, como hablamos de los actos psicomágicos. Solo en ese acto y pensar hoy en día, hoy las mujeres, ¿cuántas mujeres, cuántas de nosotras devolvemos esa vida, muerte, esa sangre a la tierra, ¿no? Lo que pasa es que la sangre menstrual tiene, y retomo lo que decías, de que no es posible hablar de la bruja sin hablar de la menstruación. Es imposible, es imposible. Yo hoy me negaba a eso, porque quería salir de la terapeuta porque menstrual. Contemos que Zulma está con el... El congreso, y la verdad es que estuvo hablando mucho de esto durante los últimos días, y bueno, pero bueno, es imposible, es casi lo mismo, es lo mismo, ser bruja conectarnos con esa ciclicidad es casi imposible, porque ya eso nos hace conectarnos con la luna, nos hace conectarnos con la naturaleza, y con esos ciclos, es imposible separar el personaje de la bruja con la menstruación, claro que sí. Y esto que decía Noé, ¿no? Nuestra sangre menstrual tiene una característica que es muy importante. No es igual que toda la sangre que corre por nuestro cuerpo. Es una sangre especial generada dentro del útero. Y bueno, desde la medicina china dicen que también es el riñón el que libera y ayuda a que eso se genere, ¿no? Pero lo cierto en nuestra sociedad occidental es que la sangre menstrual se genera en el miometrio. Y esta sangre tiene algo particular que se llaman células estromales. Estas células estromales son la magia del universo. Yo les digo células copia porque imitan al esperma, a las células del esperma, e imitan a las células del ovocito. Entonces, copian del papá, copian de la mamá, y juntos, hacen un nuevo ser. Para mí, eso es maravilloso. Es magia. Tal cual. Y imagínate que Es la única sangre que no viene desde la muerte, no viene desde la herida, sino es un proceso totalmente natural. Y esa sangre es la que nutre a ese nuevo ser, es la que genera la bolsa, la que lo contiene. Entonces, es una sangre nutricia, es una sangre de vida, es una sangre de creatividad, ¿no? Y cuando nosotros le damos esto a la tierra, la tierra con sus saberes, con sus células, lee y se conecta con estas células estromales, se conecta con nuestro propio ADN, claro, con nuestra propia historia. La tierra, yo siento, ¿no? Esto es una visión mía, que la tierra lee y escanea, esta es Zulma, viene de Tita, sí, y de Nedín, y ellos vienen de Fulano, esta es la historia de Zulma, pero mira el árbol genealógico de Zulma, mira el camino de Zulma, mira las creaciones de Zulma, y la tierra toma eso y lo lee. Imagínense lo distinto. No sé si será una idea mía, ¿no? Pero la lectura de la tierra, de una sangre de muerte, a la lectura de una sangre de vida. Imagínate. ¿Y cuánto hay de sangre de herida, de dolor, de muerte? Uf. De... ¿Cuánto hay? ¿Cuánto de eso lee nuestra tierra? Y siento yo que la tierra lee, esto es así, acá arriba esto es así, bueno, puff. Sí. Entonces siento manifestación. Que, claro, intencionar la siembra de sangre es sí, importante. Importantísimo. Bueno, vamos a poner una musiquita, así relajamos un ratito, porque veo que ahí sacaste una carta. Te estás haciendo la disimulada, pero yo ya te vi, Zulma, Y bueno, en algún momento, como todo lo que empieza, en algún momento tiene que terminar, la vida, la muerte, de todo lo que venimos hablando, ya de a poquito nos vamos ahí acercando a nuestra despedida. ¡Ay, no queremos que se vaya Zulma! ¡Queremos que se quede! Gracias. La verdad que sí, la verdad que está buenísimo. Nos honra un montón. A mí el tarot, quiero que sepas que me reflejó esto, como te contaban, no es mío el que tengo ahora, me lo prestó una amiga, y la verdad es que me pareció muy hermoso sus imágenes, los textos, que de a poquito voy queriéndome encontrar con ellos, porque todos tienen ahí, y la parte de las plantas, que me parece muy, muy, muy hermoso el poder trabajar cada energía con una planta, eso nos hace transmutar ese pensamiento que tiene esa idea, ¿no? De cada carta, lo que nos trae, y a la vez transformarlo en la materia con una planta, me parece como muy, muy hermoso, la verdad. Es que he sido yuyera desde toda la vida, heredado de mi abuela paterna. Y ya después, cuando fui grande, estudié para herbóloga. Y para mí el tarot va con las hierbas. Fue como una conexión ahí, ¿no? Como casi espontánea, no lo pensé. Y sí, después tuve que hacer el estudio justamente para asociar cada una, ¿no? Pero de inmediato esto... Y recordaba esto cuando les contaba de la manzana. Por ejemplo, una de las frutas o verduras, la del loco, es la calabaza, ¿no? Porque es la primer papilla del bebé, porque tiene beta caroteno, porque te renueva. Y claro, cuando comencé a asociarla, fue tan natural esto que en realidad yo me encontré recomendando a mis consultantes comer zapallo. O sea, no es que hacíamos un elixir ni comer zapallo, ¿no? Y después, bueno, la gente que, bueno, estaba muy enliada y le salía la torre y nada. Y qué mejor que tomarse un tecito de lavanda para bajar los decibeles y que la danza sea más amorosa, ¿no? Entonces fue casi como espontáneo esto. Y después, bueno, fui profundizando para completar el tarot. No, la verdad es que es muy hermoso. Y a Marina con sus ilustraciones, interpretando los cuentos. Bellísimos. Sí. Transmite desde todos sus aspectos, desde la imagen, las palabras y bueno, y este sistema floral así hermoso. Y veníamos en... Veníamos hablando de las brujas. Qué raro nosotras. Y en este tarot tan hermoso del que estamos hablando, que traes, contanos, Zulma, ¿cuál es? ¿Cuál es el arcano más brujo, más bruja? Hay varios. Muchos, pero... La buena bruja tiene todo el camino. Sí. La vieja sabia es la carta que representa al arquetipo de la bruja, ¿no? Es el arquetipo. Claro, en el tarot marsellés. Es un hombre. Es el ermitaño. Es el ermitaño, o la ermitaña, ponele, pero sí. En este elegí un arquetipo femenino, claro, una chamana, una vieja sabia, una yuyera. Esta es. La vieja sabia es una guía, una maestra guía, que me acompañó durante mucho tiempo y que me soplaba tabaco, pero ella no estaba en este plano. Y había gente que estaba en la sanación conmigo y me decía, hay una señora que te sigue. Me muero. Y yo miraba hacia atrás y no había nadie. Y varias veces en sueño se apareció y siempre fumando, ¿no? Fumando tabaco, y me enseñó a limpiar así, en canalización, en sueño. Me enseñó a limpiar con el tabaco y a leer el humo del tabaco. Esa es como su magia. Se llama Kishai. Y no sé quién es, debe ser alguna ancestra mía, no la conozco. Era muy gracioso porque yo le preguntaba, ¿no? Como, ¿sos hombre o sos mujer? Porque era tan, sus rasgos tan duros, tan nativos, ¿no? Y usaba como un pantalón abajo, marrón, y arriba como una chaqueta blanca o un vestido blanco. Entonces yo le pregunto, ¿sos hombre o sos mujer? Y ella me miraba y no me decía nada, o se reía mucho, se reía y pasaba mucho tiempo riéndose. Y entendía esta sabiduría de que somos todo, ¿no? De que somos todo integrado, hombres y mujeres, en un solo cuerpo, energía masculina, energía femenina. Y entendí la sabiduría también de la ancestralidad, de la parsimonia, del respirar profundo para poder comprender y que decanten toda esta cosa que tenemos, esta maraña que tenemos en, aire, mente, en la cabeza, sobre todo nosotras geminianas, ¿no? Sí, sabemos. Ella fue la que me enseñó esta, como diría mi hija, vestime despacio que estoy apurada, ¿no? O sea, esta cosa de, a ver, momento, paso a paso. Fue una gran maestra en muchos sentidos. Y es para mí la representación de la bruja, porque es eso, ¿no? Es la conexión con el ritmo natural, la conexión con el todo externo e interno. Siento que las brujas entendemos el lenguaje de la naturaleza y del tiempo. Y al poder comprenderlo, es mucho más fácil poder fluir. No. Eso, ¿no? Simplemente, tan simple como eso, ¿no? Como fluir, como estar en el espacio. Que es ni bien ni mal, ¿no? Estar y ser, ¿no? sin dañar a nadie, ni a uno mismo. Claro. Bueno, qué bueno que traes esto, porque una de las premisas de las brujas, de las antiguas brujas, de las brujas de, sí, de escuela de bruja, es eso, ¿no? Hacer a los demás lo que te gustaría que te hagan a vos, y no hacer a los demás lo que no te gustaría que te hagan a vos. Lo que pasa es que esa premisa está tomada como si fuese otro igual, una persona. Pero en realidad, en las escuelas antiguas, esto es para todos los seres. El ser mineral, el ser herbal, claro, el ser animal, el ser persona, el ser. Sí. Entonces yo siempre digo que no hay brujas malas ni brujas buenas. Hay personas. Claro. Buenas y malas, que son brujas. Exacto. Ay, la verdad que sí. Yo ya estoy acá. Llorando casi. Le pasa algo. Me emociono. Me miraba los ojitos. Felicidad. No, me encanta. Todo esto es como que, viste, esto, mi Geminian, es que no me abandona. Estoy acá haciendo miles de conexiones. Mi cerebro está allá. Y mi corazón, porque eso, ¿no? Como esto también es un ejercicio, es una práctica, es un trabajo casi para mí, digo yo, que soy tan mental, es un trabajo. Pero es una práctica el de conectar, el de ponerle, pasar por el cuerpo todas estas cosas que, estos saberes, estas cosas, como siempre decimos acá con el altar, la intención, ¿no? Como, bueno. Y bueno, sin poquito, más que agregar. Sí, la verdad es que... Si hagan el raconto, no se olviden nada de todo lo necesario que hay que decir de ser una bruja. Por favor. Igual que no quede nada afuera. No, igual está más que invitada a que venga cuando quiera. Podemos seguir hablando de qué ser bruja y todo. Puedo compartir un ritualcito. Obvio. Sí, nos encantan los rituales. Simple, sencillo, cotidiano, pero necesario, decimos con mis amigas. Que tiene que ver con un elemento que nosotros tenemos a diario, que hoy no lo hemos traído, pero es el mate. Ajá. El mate, la cavidad, el útero, ese espacio circular en donde nosotros lo podemos llenar con una hierba, una yerba, o las dos, y intencionar, ¿no? Cuando lo llenamos, hoy, ¿cómo quiero que sea el día de hoy? ¿Cómo tengo ganas de que sea el día de hoy? ¿Qué energías necesito para el día de hoy? Y esta acción que hago con la mano, ¿no? Como de desmenuzar eso que estoy poniendo dentro de ese útero, dentro de ese caldero, y colocar la alquimia, que es el agua caliente, el agua que se hizo caliente a través del fuego. Eso, claro, es una alquimia. Eso es una ya. Alquimia, claramente. Eso es una alquimia. Entonces riego lo que sembré, lo que intencioné con el agua caliente, y coloco el falo masculino, la antena, el canal, que es la bombilla. Y el canal, la bombilla, es justamente eso, un canal, la transportadora, claro, ¿no? No solamente hacia el exterior, pero en principio hacia adentro de mí misma. Cuando yo tomo el mate, me toma ese agua que absorbió esa intención, esas propiedades, esas potencialidades que yo puse ahí, que se transformaron en ese útero, en ese caldero, y pasan a través de la bombilla y entran en todo mi cuerpo y se funde con todas mis aguas, y el día de hoy será maravilloso. Ay, qué hermoso, me encanta pensar el mate como mi útero. Ay, me encanta ritualizar lo cotidiano. Exactamente. Hacer sagrado, esa es la carta del colgado, hacer sagrado cada acto cotidiano. Sí. Que todo lo que hagamos sea con amor, con pasión, con ganas, y si no, no se hace. Claro. Demorarnos en eso, en nosotras, porque es eso, ¿no? Es demorarnos de ese ritmo, hablábamos acá en algún que otro programa, el alocado ritmo que nos impone la sociedad, el sistema, esto de donde vivimos, esta locura que vivimos, demorarnos ahí un poquito. Demorarnos es estar en lo que estamos haciendo, nada más. Estar presente. Sí. Sí, y es muy hermoso el ritual. A mí me encanta traer, casi siempre traigo rituales. Sí, porque ella soy fanática de los rituales. Pero porque me pasa que pienso a través de yo soy una persona bastante como pesimista, si le voy a, me tengo que calificar. No se te nota. Lo disimulás muy bien. Entonces mi primer pensamiento por lo general siempre es el negativo. Y me cuesta mucho después transmutar ese pensamiento. Y me pasa que siempre que practico algún ritual o que... Como que es ese pensamiento positivo, ¿no? Ese pensamiento de... Pará, bueno, voy a parar un minuto el mundo, no importa lo que pase por fuera. Voy a pensar, voy a querer que... Intencionar, básicamente es la palabra exacta. Intencionar que algo... se materialice en este altar, en este momento, en este plano, que esto se materialice. Quizás no sale tan mágicamente, no es de sumar como uno más uno es dos, pero... Tiene su tiempo. Tiene su tiempo. La magia tiene su tiempo, pero de verdad existe. Sin ninguna duda. Y en estos actos cotidianos, tanto yo lo trato de también de estos rituales, mínimos rituales, como el del mate, pero este es totalmente hermoso, la verdad que me encantó. Como llevarlo a todos los planos, desde el peinarse, ¿no? El pararte y mirarte en el espejo, lavarte la cara y mirarte y acariciarse, ¿no? A esa persona que estamos viendo, que nos refleja, que somos nosotras mismas, nosotros. Ese mimo, el peinarse, el cepillarse los dientes, desde la presencia, desde ese mimo, ¿no? Y me parece que todos los rituales, tanto como el del mate, el de prender una vela, el de ya después más rituales más específicos con decretar y cosas que ya tienen que ver más con lo más concreto, si uno quiere trabajar sobre algo muy preciso, pero ya eso es... Para mí es como sinónimo de salud. Total. O sea, es sinónimo de que, listo, esto está yendo para un lado que está bien, no importa. O sea, mientras vos, desde ese pensamiento positivo y esa intención de ganas de cambio, ganas de transmutación, para mí ya es fundamental. Por eso también, te queremos agradecer por traernos la sabiduría de nuestra sangre, de nuestra ciclicidad. Para mí es hermoso. Te queremos agradecer muchísimo tu presencia acá. Ay, muchas gracias. En este programa ritual. Así que estás más que invitada a cuando tengas deseos de abrirte a expresarte, estás más que invitada. Sos una bruja más. Una bruja más de acá. O sea, sos alta bruja. Menos mal. Pero ya sos una bruja más de acá, olvídate. Así que, nada. No, ¿Moni? ¿Hay algún mensaje? Por ejemplo, ¿existe el exterior? No está exigiendo. Porque nos pasó que, contanos, Moni, que no anda internet. No estamos saliendo por la web, entonces, nada, tenemos mensajes de gente que nos dice, che, ¿qué pasó? Decepcionada, gente decepcionada. Triste, esperándonos. Bueno, escuchá, recién dijimos que la magia tiene su tiempo, el tiempo se nos fue. Así que voy a dar estos mensajitos rápidamente. se escribió Lau preguntando por qué no podía escucharnos. Y también Alejo de Monequidad, te saludamos Alejo, que dijo, mudas están mutas, no salen en la web ni en Reproface. No, y dijo, justo hoy, terrible, hagan su aquelarre y aparezcan en cadena nacional. Así que estamos intentándolo, no sabemos si va a funcionar. Y bueno, también Leoncito, oyente acá de Radio El Grito, el constante, eterno, escribe que, bueno, nos preguntaba un poco primero porque se le apagó la vela dos veces así chispeando, justo hoy que la prendió, dice, pensando en el ser que hoy decía algo. ¿Sí? Pensando en el ser que decía hoy. Yo creo que sí, en nuestro ser del arcano de este programa, dice, perdón, gracias. Y si ser bruja no fuera amor absoluto, gigante, eterno, innombrable, tal vez la sincronía sería distinta. Sin embargo, ahí están, y es ahora, y es júbilo en el corazón. Amor absoluto, eterno, sagrado, divino, infinito, innombrable. Dice León, gracias, León. Yo quisiera decirle a León que ser bruja es ser todo. Es la integración de todo. Que en realidad en la integración no hay bien ni mal. Solo es. Es lo que es. Y es ese momento presente. No hay bien ni mal. Exactamente. Y somos amor, la verdad, que las brujas somos amor. El presente es amor. El amor. Así que, nada, ya estamos acá terminando nuestro 15º programa ritual. Y bueno, nos estamos... Moni tiene anuncios. Yo le quiero, primero quiero agradecerle a Picanta, que es nuestro auspiciante. ¡Ay, Picanta, lo más rico! Sí. Amo las chicas de Picanta. Que sonó al principio y va a sonar ahora después del tema también, el spot. Y quería contarles de dos actividades en particular que me parecen interesantes ahí difundir. Si alguien todavía nos está escuchando, como una madrugada, ¿no? Por un lado, de una amiga, Natalia Luna, que hace sintonización y limpieza de energía en la vieja Sabia, ¿sí? Frente a la terminal de Las Rosas, que se trata de reconocer el poder de la entrega en cuerpo y mente, dar el espacio a la intuición, sentir las revelaciones del alma, desbloquear centros energéticos y equilibrar nuestro campo mórfico. Es los viernes a las 10 de la mañana y el teléfono es 409562. Y también les quería contar de un evento particular que se va a dar el 10 de junio, ¿sí? El próximo jueves a las 5 de la tarde, de Warmis Danzando la Vida. Este encuentro nace pensando en un espacio de encuentro entre mujeres donde danzaremos la vida misma para conectar con nuestro cuerpo, con nosotras mismas. Un espacio donde cargar y descargar energía, utilizando como vehículo el movimiento expresivo, la danzaterapia y yoga. Quien lo da es Sol, y el teléfono, ¿sí? Para tener el domicilio y saber más, es 351-7010-373. Perfecto. Quería compartirles cosas que están pasando aquí. También en el valle, ¿no? Ay, yo quiero... Yo quiero dar... quiero dos cositas, si no nos corre el tiempo, no, que acabo de recibir un mensaje muy lindo. Esto que vos contabas del Congreso Internacional de Salud Menstrual que llevamos a cabo las terapeutas menstruales a nivel internacional. Hace una semanita se llevó a cabo el segundo Congreso Internacional. Es un espacio de muchas charlas, de muchas mujeres que trabajan, que vienen investigándose mucho tiempo, y que es muy, muy rico esto, ¿no? Y esto no queda ahí, sino que hay laboratorios, hay talleres, hay escuela, hay un montón de cosas desde la ONG, que se llama Menstrualab y que está aquí en Hornillo. Yo soy súper residenta. Muy grosa. Me da mucha gracia el título de presidenta. Pero bueno, es importante saber que tenemos una ONG en este espacio, en Tras la Sierra, que trabaja con ciclicidad, que tiene una escuela que genera todo esto. Y lo que quiero contarles, algo muy fuerte, chicas, y muy importante, es que este segundo congreso, que es internacional de salud menstrual, fue declarado de interés por el Consejo, perdón, por el Congreso de Educación, por justamente el Ministerio, perdón, el Ministerio de Educación declaró de interés. Ay, la Legislatura de la Nación también lo declaró de interés. Me quiso hacer menos. Claro, y en Mendoza también, no me acuerdo qué espacio lo declararon de interés, pero ahora acaba de llegar un mensaje que dice que la legislatura de la provincia de Córdoba otorgó un beneplácito al segundo Congreso Internacional de Salud Menstrual y que este lo firmó el vicegobernador. Yo de los títulos y de todas estas cosas me mezclo. Habrán visto entre consejo, ministerio y legislatura y beneplácito y no sé qué más, ¿no? Pero lo que a mí me parece fuerte, chicas, es que en la agenda nacional, en la agenda provincial de educación, de salud, de política, se habla de menstruación. Tal cual. Y eso es un logro que no les puedo explicar. Esto es un paso gigante, gigante, cuántico. Gigante. Paso cuántico. Es un paso cuántico, es un paso cuántico. Sabemos, por eso me alegran estos títulos que en realidad hablan de eso. Che, sí. Lo que significan, más que el título en sí mismo, claro, ¿no? Lo que significa es las que las locas que hablamos de menstruación hace tanto tiempo, algo natural, tal. Bueno, aquí está. Y el chivo que quiero pasar es que ahorita pronto, este mes, este 21 de junio, comenzamos a ciclar aquí también un círculo de brujas. Sí, sí. Algo que he realizado a lo largo de muchos años en mi vida y que cuando llegué al Valle, hace 6 años, dejé de hacerlo justamente para dedicarme a la terapia menstrual. Y este año decidí volver a convocar y volver a transitar, justamente con el reencuentro con la luz, justamente con el nacimiento del Cristo, el nacimiento del Cristo interior, de la luz interior, que es ahora, en Yule. Ahora, el 21 de junio, es nuestra Navidad, es nuestra real Navidad, es el tiempo de celebrar el nacimiento, es justo en este tiempo que viene. Así que estén conmigo o no estén, las que quieran igual se pueden comunicar conmigo. Pero las que estén conmigo o no estén, inician este ciclo maravilloso, recordando que todas somos polvo de estrella. Y que brillamos, brillamos. Y hemos llegado aquí para brillar. Me encanta. Gracias, Zulma. Me encanta. ¡Bravo! Mori, está afilada, ¿qué le pasa? Sí, espera, te amo. No, no, y viste cómo son las brujas, ¿viste? Nos vamos y no, se van a ir así, ajá, escriben dos acá. Una dice, en la web no, pero en el dial están, como nunca se escuchan, están como nunca, se escuchan de 10. Gracias, Zulma, por mostrar siempre amor en tu integridad presente. Nos dice Mirna. Hermosa amiga. Sí, te mandamos besos. Una alquímica de la tierra. Y Lili, acá Lili en el alto, qué programón. Me encantó la del ritual cotidiano y la intención en el mate. Las abrazo. Son la mejor compañía. Amiga bruja. Ahí en la que las redes se hicieron presentes. ¿Cómo que no dijeron? Acá estamos. Bueno, así que bueno, con esos mensajitos acá y yo y agradeciéndole así profundamente a Zulma, me voy, pero volando a mi casa, me voy. Sí, la escoba. Toda contenta. Y es, obviamente que yo espero tenerte todas las veces que puedas, que te deje el resto del mundo. Nosotros acá te recibimos, te sahumamos y te todo, todo. Un así regalo. Que bueno, eso, mua a todos, a todas y a todes. Feliz, feliz de este aquelarre. Nos escuchamos el próximo. Sí. Es que ilumina mis caminos cuando voy mirando el fuego. Cayendo. día. Somos nuestras dueñas, las rosadas azaleas, su fuerza y honor. Refugio de magnolia, toda persistencia, nuestro orgullo y resistencia, pura devoción. Estrella. Somos hermanas, el abrazo, todas hermanas.